los más. Detrás de una estrella de plata encendida, le dejan al niño riqueza y perfume, y funden con risa su amor y alegría. Que salga la luna y el sol, a darle sus besos y al rey que nació. Manuel.